presente año, ¿no? Yo la verdad no quiero decir más nada, más que ir a los dos temas que tenía para presentar, que en este caso también están conectados, o sea, termina uno y si sacábamos el segundo quedaba claro, quedaba mal, pues tiene como una percusión que justo cae en el segundo tema, así que interesante para escucharlo. Vamos a escuchar los dos primeros temas del disco, No Color, en primer lugar Black Knight, que no tiene nada que ver con el tema de Purple. Ah, está bien. Y en segundo lugar, Going Under por los Dodos. Yeah.

Mario, todo tuyo. Y dentro de las cosas que no, me gustan. Pará, antes que nada, ibas a explicar lo de los dodos. Ah, lo de los dodos, sí. Era, en realidad era un pajarraco. Era un, era un ave que no sé si surgió, pero estuvo en la misma época de los glaciares en Europa, o sea, de lo que era la era de hielo. Y era. La ardillita que va a buscar él. Claro, ¿viste la película? Bueno, el dodo está en la película. Qué buena película. Está buenísima. Genial. No, pero. Era un ave muy particular porque no tenía alas. ¿Entendés? Era gordo, gordo, pero no tenía alas. Como un pingüino. Sí, pero el pingüino tiene alas, pero tiene. ¿Dónde? No, pero en realidad es un. Son aletas. Sí, exacto. Es un el pingüino es un ave medio rara, es un ave marina y. Sí, es un ave marina. ¿Será una evolución del dodo? Mirá, el dodo, eso es lo que iba a explicar. El dodo. O sea, la última era glaciar se dio hace 30.000 años, 40.000 años. Y el dodo siguió su curso hasta más o menos el siglo XVII. O sea, mientras que los tigres dientes de sable, los mamuts, ya se habían extinguido hace 20.000 años, los dodos la siguieron remando los tipos, claro. Así sin alas y todo. Claro. Y pero una de las particularidades por las que sobrevivieron fueron el sabor que tenían. El sabor que tenían, porque muchos de los... No, yo no me atrevería a decir colonos, porque no eran colonos. Eran, no sé, eran milicos que estaban en una isla en Europa. Y dijeron, tengo un hambre que no doy más. Y veían este ave rara y no sabían de dónde era. No sabían. Lo habían descubierto. Dijeron, entonces bueno, dijeron, vamos a comerlo. Vamos a comerlo. Y cuando, ¿qué onda? Cuando lo comieron dijeron, what the fuck? ¿Qué es esto? Claro. ¿Entendés? Con razón sobrevivió el dodo. Asco. Sí, sí. Y claro, sabes que ¿quién también te va a comer? ¿Otra? ¿Qué? ¿Quién te va a comer? ¿Quién te va a extinguir? Claro, por eso seguían. Además, un pájaro sin ala, feo, que no tiene gusto, desabrido. Además, no servía para nada. Entonces, sí, dale. Otro dato que... ¿Vieron cuando hay personas, cuando te sacan fotos sin que te des cuenta? Sin que te des cuenta, bueno, el dodo está en frescos y en pinturas de la época. Claro. ¿Entendés? Y el dodo ni cabida, ¿me entendés? Pasaba por ahí y lo pintaban. Claro, y está retratado, ¿me entendés? Eso, después, no me acuerdo dónde fue que lo vi, pero bueno, ese era un dodo. Su vida. Triste vida. Triste, sí, pasó. Triste vida. Pero se la bancó miles de años ya. Pasamos a. Dale. De los dodos. A las nenúnfares, ninfas, a los avatars. Pixies, a los pixies. A los, ¿cómo es que se le dice? Pixies, ¿cómo se puede? Haditas, pequeñas hadas, son las pequeñas haditas, las pixies, ¿no es cierto? No sabía. En el idioma anglosajón. Lo que preparé es una mini historia detrás del tema, es más una explicación de lo que está hablando. O sea, elegí el tema... Me gusta mucho esta banda, no sé por qué. Hay mucha gente que le tira mucha crítica negativa a The Pixies. ¿Qué banda? ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué? A The Pixies. Está buenísima The Pixies. Está buenísima. A mí lo que más me encanta, y te hago un corte así, es la bajista, que la mina es súper minimalista, la hija de mil puta, porque, perdón por la palabra, porque la mina decía, yo no quiero agarrar y ser como los otros bajistas que tocar así como mil notas. La mina te tocaba la tónica y no se movía de ahí. Y yo la... Aplaudo. Por supuesto. Totalmente. ¿Qué te gusta más, los Pixies o los Beatles? Mira, el otro mete el dedo en la llaga. Estamos bien. Obvia. O sea, bueno, los Beatles. Elegí Nimrod's Son. O sea, el hijo de Nimrod. Ajá. Y Nimrod me sonaba. Y yo dije, en algún lugar recóndito de mi hemisferio. ¿Cuál de los dos? Derecho. Porque soy zurdo. El hemisferio derecho supuestamente es el de las artes y de las emociones y todas esas cosas. ¿Ah, sí? Sí, el izquierdo es el que maneja la lógica y la razón. Supuestamente. Entonces me voy a empezar. ¿Y el inconsciente dónde está? Anda a cagar. Es una buena pregunta. Se mete el dedo en la llave. ¿Dónde está el subconsciente? Existe. Que no sea tangible no quiere decir que no exista. ¿Cómo es? ¿El inconsciente o el subconsciente? Subconsciente. ¿Subconsciente? ¿Y el inconsciente qué es? ¿También? ¿No es lo mismo? Es lo mismo. Es sub-in, claro. Prefijo. Sí, pero... si Freud viviera y nos escucha, nos clava la pipa en el pecho. Pero... Lacan te lo clava. No, mentira. pero Freud es fácilmente refutable, así que no tendría nada que hacer acá. Yo no avalo a Freud. Pero que existe, existe el inconsciente. Vos sabés que tenemos un 90%, sí. Vos sabés que tenemos un 90% de nuestra capacidad cerebral que no utilizamos. ¿Dónde está esa capacidad? Sí, si la desarrollamos, o sea, somos capaces de volar, viajar en el tiempo. ¿Qué te dijo? Pero yo, a ver, a mí me cuesta creer que seamos nada más carne, hueso y nada más. Sí, somos materia. Que seamos materia. Fecal. Energía pura. ¿Fecal? ¿Eh? ¿Materia fecal? Sí, tal cual. Algunos sí. Así que nada, a mí me cuesta creer eso. Me cuesta creer que seamos materia nada más. ¿Estamos hablando de materia si yo estaba hablando de... Vos sacaste el tema. Yo tiro. No, vos tirás. Vos sos un vivo. Bueno, el Nemrod o Nimrod fue un monarca legendario. Está golpeando a alguien con un secador, no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué, Luis? Sí. ¿Qué? Ah, está haciendo funcionar los parlantes a... A piña. A bastonazos. El Nemrod o Nimrod fue un monarca legendario de la Mesopotamia, mencionado en el capítulo 10 del libro Génesis, quien además figura en numerosas leyendas y cuentos. Varias ruinas preservan el nombre de Nimrod y también aparece en la Midrash, que no me atreví a meterme. La tradición lo presenta como un tirano impío que construyó la Torre de Babel, la famosa Torre de Babel. Sí. ¿No es cierto? Y hay más información sobre Nimrod, pero no es sustentable, porque la fuente ya saben dónde está. En la Biblia. Exacto. No, Wikipedia. Wikipedia también. No, y también está Es ahí. Una Biblia de Wikipedia. La Biblia de nuestros tiempos. Pero no hay que tomarle bronca a Wikipedia. No, es una buena... Es un puntapié. Para mí, claro, Wikipedia sí, es un obviamente. Puntapié. Es buenísimo. Pero de ahí no saltar a otra página, sino saltar a la biblioteca directamente. Claro. ¿No es cierto? Claro. Empezá con Wikipedia, anotate, sí. Abajo del todo tienen los enlaces externos sobre todos los libros que fueron consultando. Además te tiran el ISBN, o sea, International Serial Book Number, sí. Que vos con ese numerito vos lo podés buscar el libro donde sea que esté. Bueno, es más, hay páginas de librerías como Cúspide, sí, que tiene un buscador de ISBN para ver si tiene el libro. Claro. Así que recomiendo que usen como puntapié Wikipedia y... Es que se utiliza. Y ahí salten a la biblioteca. Entonces, bueno, y me saqué la duda de quién era Nimrod porque lo tenía en la cabeza. ¿En serio que aparece en el Génesis, no? Sí, en el capítulo 10. Dice. Mira, lo único que leí de la Biblia fue el Apocalipsis. Está genial. Y estamos, sí, capítulo 10 del Génesis. ¿Del Génesis con Peter Gabriel? Dale. Sí. O con Ricardo Soble. Acá Mario te va a partir algo por la cabeza. No, la verdad, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Dale. Vamos a comentarlo otro día. Vamos a escuchar entonces El Hijo de Nimrod por The Pixies. Pago. Te perdiste. ¿Querés aprender? Música, música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la Satélite. Centro Cultural de la Juventud. Bueno, tuvimos un inconveniente ahí, como que saltan los temas, a veces no quieren pasar, pero finalmente pudimos escuchar Nimrod's Son. La computadora está drogada, creo. Sí. Escuchábamos, estamos escuchando de fondo un disco de Sparkle Horse. Caballos que, chispas. Claro. Sparkle Horse. Bueno, con Danger Mouse, y quien está cantando ratón, detrás es... Ratón peligroso. Exactamente. Quien está cantando era Julián Casablancas. Julián Casablancas. Exactamente. Lo cual. No lo conozco. ¿Quién? Julián Casablancas. Strokes, el cantante. No sé quién es. No pibito, sé. Que recién empieza. ¿Quién es de Strokes? Bueno, me hace acordar que seguramente el señor Hernán Casín tenía que traer el disco de Strokes, el nuevo Angles, para hoy, su crítica. Que lo estaba bardeando ya, a mí me gustó mucho, así que se va a una discusión. Y también sería bueno que no venga más Hernán, pero bueno tanto no se puede pedir, pero opinión personal. Y vamos a también empezar un vida y obra de Sparkle Horse. Es un tipo, o sea, él se esconde, Sparkle Horse es el nombre artístico. Ahora no me acuerdo cuál es el nombre del señor este que se pegó un tiro el año pasado, o sea que tuvo una vida bastante jodida en un recital con Radiohead. Se reempastilló, sí. Terminó silla de rueda después, o sea, tuvo una vida muy jodida. Y alto karma este pibe. De 0 a 100 en 3.5 segundos. Exactamente, así que es un tipo muy reconocido. Furioso. Mundialmente. Y creo que el último acto va a tener su lugar porque no se escucha mucho. Va a venir a tocar en... Exactamente, lo vamos a revivir. Vamos todavía. Cual Frankenstein. ¿Cómo es? A corporizar. Sí, lo vamos a corporizar. Exactamente. Bueno, propongo que Luigi haga una crítica del programa, ya que tiene micrófono. Lo podemos hacer siempre al final. Y que te diga, que diga lo que más le gustó del programa. Se pelea mucho, chicos. ¿Qué pasa? Lo vi tú con... ¿Te gusta el programa? No, muy bueno el programa, sí, muy bueno. Sí, ¿lo seguís siempre? El mejor de radio con todo. O sea, el que le da vida a la radio. Le da vida. Más responsable. Sí, justo a horario. Y además somos facheros los tres. Somos muy lindos. Hay un montón de groupies ahí. Sin ¿Qué es lo que más te gustó? No, muy bueno. Mucha información. Viste, mezcla los rock con los clásicos. Muy bueno eso, ¿no? Muy bueno. Qué grande, Luis. Grande, Luigi. ¿Aplausos? Aplausos. Ponete los aplausos. No cambien nunca, chicos. No, es obvio que no. Ponete los aplausos. ¡Esa! ¡Bravo! Bueno, algo más, unas breves palabras al igual país que siempre, te escucha. Igual que siempre, apagá la tele, prendé la radio. Si querés, lee algo. Y si vas a ver tele, te recomiendo que veas Big Bang Theory. Nada más. Two and a Half Men. ¿Qué pasó? ¿Lautis? Apaguen la radio, prenden la tele. Al revés. ¿Le querés dedicar a alguien el programa? A Daniela, obviamente. No, a Daniela. Beso enorme a Daniela, la amo. A Mario no lo quiero ni un poco. Chorrea dulzura, Sí, soy un dulce. Algún día vamos a, con tiempo, con un programa que tenga tiempo, vamos a debatir por qué no tenés que decir te amo. Pará, que me lo digas vos. No sé de dónde viene. Hasta que estés seguro en un momento. Está bien, estoy seguro. Bueno, acuérdense de participar, ustedes queridos oyentes, del sorteo, sí. Del disco de los fabulosos Skylax, los fabulosos Calaveras. Con solo dejar en el Facebook o a través del mail o donde quieran dejarlo, sí. o me mandan un mensaje al celular, sí, el nombre completo y su número de DNI y ya lo vamos tomando. Por ahora hay 3 participantes, está ¿sí? bastante reducido el sorteo, así que vale. Bueno, si son ellos 3 para el 4 de mayo, yo estaré entre ellos 3. Obvio, totalmente. Así que bueno, si quieren participar hay muchas chances de ganar un gran disco de rock argentino. Bueno, y elegí para cerrar hoy y para irnos tranquilos, el programa no va a salir el miércoles, sino que lo vamos a hacer el jueves de la semana que viene, horario todavía a definir. Vamos a cerrar con un tema de Queens of the Stone Age, un tema que integra la reedición del primer disco, Queens of the Stone Age. Queens of, sí. Exactamente. Esta reedición que trajo un par de temas que no estaban incluidos en el primero, entre ellos The Bronze, el bronce, These Aren't the Droids You're Looking For, estos no son los droides que estabas buscando, y Spiders and Vinegaroons. Vinegaroons, no me sé quién es. ¿Cómo? A ver, Mario, si me ayudas. Arañas y algo. ¿Dónde? Spiders and Vinegaroons. Vine. Vine, sí. Significa como las lianas en las que se colgaba Tarzán. Ajá. Y Garuns, no sé. Ah, bueno, tiene, quizás sea un bichito. Puede ser un bicho. Puede ser. Bueno, ese These Are in Detroit es un instrumental. Spiders me parece que también. Y con el que vamos a sonar es The Bronze. El bichito de las lianas, capo, entonces. Claro, pues, exactamente. Muy bien, Lauti, 10 puntos. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene. No sé. ¿Qué más? Viva Perón. Ahí está Luigi. Luigi está contento. Está contento. No hay, sí, algo me faltaba, ¿ves? El domingo en La Barra, exacto, toca el señor César Vaz, un acústico, a las 9 de la noche. Eco. La entrada es gratis. La Barra, la salida, la dirección. Brown entre Garibaldi y... Entre Garibaldi, bueno, pero, y Alem y por ahí. Garibaldi ya la encontré. La barra de Quilmes, toca César Vaz. Es gratis, vaya a verlo. Están muy buenos los temas. Mario se está yendo. Mario ya se fue, ya empacó. Colectivo en la, así en la que puerta. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Esto fue Último Acto, edición número 30. Gracias, Lauti. No, gracias, por Lauti. Nada, gracias a vos. Gracias, Luigi, gracias, Mario. Esto es The Bronze por Queens of the Stone Age. Hasta la próxima. Chau, chau. ¿Te perdiste Último Acto? Escúchalo el próximo miércoles a partir de las 21.